esa portada me adormila nada, no conviene. El mundo deportivo, despega el Barça, cae el Madrid, que viene, el Barça recorta 6 puntos al Real en 2 partidos, Diario Sport, golpe al Madrid, el Barça está solo a 1 punto de los blancos. Eso les pierde, hablan del Madrid y el Valencia. No, esa es la verdad, son datos. El Valencia está a 3 puntos, las portadas son para el Madrid, por eso el barcelonismo siempre segundo. Al Valencia le pierde el respeto a esa portada. El Barça, el enemigo natural del Barça es el Madrid. A estas alturas, mañana estaremos despidiendo el programa en Las Palmas de Gran Canaria, los carnavales, previamente. No estamos despidiéndolo. Ah, no. Una hora menos. 12:30 allí. Allí vamos de 11 a 12:30, capullo. Sea una hora menos. ¿Sabes lo que se canta en Las Palmas? Qué fuerte. Pío, pío. Hala, que buenas noches, a descansar, hasta mañana. El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas, en la COPE. Banderita, tú eres roja. Banderita, tú eres gualda. Llevas sangre, llevas oro en el fondo de tu alma. Yo qué sé. Se tiene la aspiración es que se salga del bachillerato sabiendo escribir correctamente. No seas tonto, hombre. Si tú me enseñas a leer y a escribir, yo te aseguro, y así consigo un curro guapo, te aseguro que no te meto. La verdad. De verdad, de verdad. Ya ves que me han quitado el yeso esas cosas. O sea, ves que me he comportado bien contigo hasta ahora. Eso es verdad. Pues venga, a ver. Bueno, a ver. A ver. Pon. El cielo está enladrillado. No, más cambia. Pon. Jovencillo emponzoñado de whisky, qué figurota exhibes. Ahí. Joven. No me sale. ¿Qué pone aquí? ¿Qué he puesto? No sé lo que has puesto. Has puesto cualquier otra cosa menos eso. Bueno, ahora, léeme esta frase. La A con la N. La A con la N y la U. A. Nun. Tanto por la carretera de Oviedo Vieja como por la autopista. Gracias por la información, buenas tardes. En cuanto al tiempo, el Instituto Nacional de Meteorología anuncia para el miércoles en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de cielo nuboso. Y ahora sí, la última, se me había olvidado, para Nacho González. ¿Eres un delantero frustrado? Oye, es como Fenoy, ¿eh? Lo mete de penalti. Pues va muy bien, va muy bien. No lo digo, no solo por los penaltis, sino por cómo te sitúas, por cómo lo ves, por cómo muchas veces quieres arrancar pero no puedes. No, el tema de arrancar no. ¿De niño jugabas adelante? Sí, hasta los 11, 12 años. Uh-huh. Y después dejé y empecé a jugar de vuelta a los 15. Y bueno, ahora... Me ha contado Juan Francisco que hay más de un jugador mosqueado contigo. Bien, es verdad que no puede hablar porque los metes casi todos, o todos. Pero dices, joder, ¿cómo que el portero que tira un penalti? Que se quede ahí atrás, que es lo que tiene que hacer. Sí, estaríamos debatiendo mucho sobre ese tema, pero bueno. Pero lo metes, así que... Si hay polémica convirtiéndolo, así que si algún día me toca tirarlo y fallarlo, no me quiero imaginar lo que puede pasar. Don Nacho y Paqui, un abrazo muy fuerte, gracias por acompañarnos esta noche. Claro. Suerte el domingo. Motores Volkswagen de la jornada. ¿Sabes por qué tu familia querrá acompañarte al trabajo? Por las prestaciones del Eurovan de Volkswagen con motor TDI. Hasta 9 plazas, aire acondicionado de serie, cristales tintados, cierre con mando a distancia y todo un lujo de detalles que los tuyos quieren disfrutar contigo. Para trabajar, para viajar, para vivir, elige el Eurovan de Volkswagen con motor TDI, el motor de la vida. Y el 24 de mayo de 2000 se marcó el tercero de los goles que puso el broche de oro a la octava Copa de Europa. Celebra con As un siglo de oro. Consigue los 12 sellos del centenario del Real Madrid bañados en oro de 24 quilates. 9 y 10 de febrero, primer sello y tarjeta por solo 2 euros y gratis el álbum para guardar la colección. Cámbiate a As. Doctor, mi marido delira. ¿Síntomas? Dice que con 90 céntimos vamos a ser millonarios. ¿Cómo? ¿Que este sábado hay bote de la Primitiva? Exacto. Este sábado en la Primitiva, bote de 7.885.000 euros. Un único acertante podría ganar más de 11 millones de euros, más de 1.900 millones de pesetas. Que la suerte te acompañe. Soy Félix Álvarez. ¿Saben que en plena cuesta de enero hay un irreductible grupo de presentadores que no se pueden apretar el cinturón? ¿Eh? ¿Quieres ganar 8 kilos con el Informal cada semana? ¡Un abrazo! Participa en el concurso 5x10 del Informal y gana semanalmente 50.000 euros, más de 8 millones de pesetas. ¡Oye, un abrazo! Consigue tu tarjeta este domingo con ABC. Atención, ya está en vigor la nueva ley de tráfico y seguridad vial. Si habla con un teléfono móvil mientras conduce, se la juega. Instale el equipo Manos Libres HF600 en menos de 5 minutos. Sirve para todos los móviles. HF600, homologado por la Comunidad Europea. Pídalo al 902-262-262. Se lo enviamos a casa inmediatamente. 902-262-262. Cómprese en frío, disfrútese en caliente. En Viajes Marsans tenemos 15 razones para que compres en invierno tus vacaciones de verano. ¿Ah, sí? Dime una. Te damos el 15% más del depósito que realices. ¿Has dicho el 15%? Garantizado. Y con los mejores precios. Viajes Marsans. Más de 350 oficinas a tu servicio. 902 30 60 90. Viajes Marsans. De toda confianza. Nadie puede asegurar que el agua siempre sea azul. Ni que exista un mundo perfecto. Nadie puede asegurar la lluvia. Nadie puede asegurar un sueño. Ojalá algún día podamos asegurarlo todo. Mapfre, aseguramos tu calidad de vida. Este sábado, a partir de las 7 de la tarde, vive con nosotros una jornada adelantada que será apasionante. En segunda, Racing de Santander Jaén y Oviedo Racing de Ferrol. Y en primera, dos auténticos partidazos, Mallorca Barcelona y Valencia Celta. Tanto en primera como en segunda, los puestos de cabeza están en juego. Tiempo de juego en la COPE. Este sábado, todos en directo a partir de las 7 de la tarde. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Aquí continuamos, Hotel Santa Caterina Las Palmas, en plenos carnavales, antes del rayador. Azuara quería apuntar algo y yo también. Hombre, quería apuntar que agradezco enormemente la presencia de todas las personas que están aquí y especialmente de aquellas que cuando tienen el corazón dividido suelen ocurrir estas cosas. Yo siempre he dicho que tengamos las madres, las hijas, las hermanas y las novias, porque detrás vendrán los padres, los hermanos y los novios. ¿Qué ha ocurrido esta noche? Que algunos se han ido a otro lugar, llevaban la entrada numerada y no les han dejado entrar. Y aquí tenemos a Alicia, que sin entrada ha entrado. El novio con Alicia, aquí está. Y hay muchos más que están viniendo. Muchas gracias por estar. ¡Qué bonito! Y otra cosa, antes del rayador, primero me ha dado un mensaje Moisés Suárez, que leo textualmente. ¿Dónde está Moisés Suárez? Ahí está, ahí le veo, una cazadora roja. Ahí están. Bisexuales. ¡Bisexuales no! Moisés Suárez, no bisexuales. Tenerife pone la nota, la leo textualmente. Tenerife 0, Barcelona 6. ¿Sabes que al Tenerife le llaman internet? ¿Por qué? Porque se pasa todo el día metido en la red. ¡Bien! Bueno, va. Existe malo. Y antes del rayador, sí. Antes del rayador, yo quería agradecer, y este sería el tercer o cuarto año, el tercer o cuarto año que lo hago, a la gente de Artemi, porque nos van a dotar... ¡Sombrerazo! ¡Qué ron! No unos cuantos que nos vamos, pero sí a la gran mayoría que se queda. No, perdona que te interrumpa. Aguanta, Manolete, déjame que te lo cuente. Especialmente a Roncero y compañía les van a dotar de cicerones para esta noche, para que sepan lo que son los carnavales en Las Palmas. Y yo quiero que pasen y que les deis un fuerte aplauso a O'Hara, a Cookie, a Heaven, a Kimba y a Joe. ¡Ahí está! Que vienen a ver a tomar Roncero. ¡Qué espectáculo! ¡Salto más, salto más! ¡Tome, tome! Cinco guapísimas de 2 metros de alta cada una. ¿Podemos narrar? ¿Podemos narrar? ¡Qué piernas! Perdón un instante, querido Verde. Dime, García. No me oigo por los auriculares. A ver. Vamos a ver si escuchamos al super ratón por los auriculares. Saludos cordiales. Ya te oyes. Vamos a narrar Alfredo Martínez como son. Esto por la radio no se está oyendo. La gente aplaude, ¿eh? Ahí está la gente aplaudiendo, Rabiaro. ¿Qué es esto? ¿Qué nos traen? Pollito, ¿qué es esto? Fíjate, pollito. Sí, a ver. Pollito, ¿cómo sí, les ha gustado? ¡Qué pollito! Y, bueno. ¡Vale! ¡Ahí está! Oye, Tomás está emocionado, ¿eh? Tomás está de verdad de los nervios. Bueno. Buenas noches, porque... ¡Joserra! ¿Qué? Que me han dicho que lo tenía vacío aquello. Vamos a ver. Yo os quiero contar... Muchas gracias. Gracias, Zora. Yo os quiero contar una cosa. Aplausos. Dime. Quédate, Tomás, no te vayas con... Esta mañana hemos coincidido en el avión toda la gente de la SER y los de la COPE. Sí. Yo me he encontrado al Super Baby. Lo bueno hubiera sido estudiar a García también. He cursado pilotando. Siendo García quien es en Iberia... Insisto, no me escucho por los cascos, me escucho por fuera, pero hemos cursado una orden a la torre de control del aeropuerto de Madrid-Barajas. Porque efectivamente, José Antonio Avellán, Alfonso Suárez, Miguel Ángel Muñoz, el Rubio, el asaltabarras de las cazadoras, SBA, el ciego que no ve ni oye, el otro, el pollito estaba, el homeless, el pollito de California, de California. El Holdes, que por cierto, García, no vea el disgusto del pollito en el aeropuerto de Barajas pidiendo un móvil, porque él está indocumentado, no tiene ni móvil ni nada, diciendo, me he dejado mis sábanas colgadas y me las van a quitar en la pensión. Absolutamente marido. No, era para... ¡No! Era la ¡que te calles! Bueno, a ver. Él es absolutamente mariquita para el dolor, pero... Tanto ya, tanto Juara, tanto el que no ve, tanto el otro como el de la moto, viajaban con la secta. Viajaban con el imperio del monopolio. ¿Y quién tiene la culpa, pollito? ¿Quién tiene la culpa de lo que pasa en el imperio del monopolio? ¿Quién tiene la culpa? Pérez Florentino. Pero me da. No, Florentino Pérez. Muy bien, pollito, muy bien. Muy bien. Fenomenal trabajo. Toma zanahoria. Fenomenal trabajo. Chorlito de California. Ahí está. Pero, insisto, el grueso de la redacción de la... ¿De la qué? No, perdona. No. Habla con propiedad. La redacción del programa de la COPE. Sí. Y la totalidad de la SER, porque venían 215. Sí. No diga el grueso de la redacción, la totalidad. No, el grueso de la redacción se ha quedado mal, porque el grueso de la redacción es el Guape. Pero recuerdo que la redacción, ojo a la denuncia que estoy haciendo, la redacción, Julio Pulido, de la cadena COPE, lo que hemos dicho. Viajaba en ese avión Jumbo 747-906-322-110,2. ¿Qué aviones pilota García ya, coño? Viajaba en el mismo vuelo, con el bizco, con el disléxico y con todos... Por cierto que Manolete ha viajado... Sí. La SER está fatal y los tenía todos viajando en turista y Manolete viajaba con el piloto. No, y sabes lo que... No, ¿quién ha viajado con el piloto? ¿Sabes lo que cantaba yo con el piloto? ¿El qué? Ron, la botella de ron. Pero la COPE y el imperio del monopolio viajando en el mismo avión. Faltabas tú, García. Cuando el avión llevaba 7 minutos, cuando el sobrecargo, Elena Madelman, dijo... ¿Elena qué? Madelman. Sí. Dijo, entrando en pista para despegue, yo estaba en mi casa viendo en las imágenes de vía digital cómo despegaba ese Jumbo 608-722-111-222-3 complementario el 49. Y... Hecho internacional, ¿no? En el minuto 7 de despegue, llamo a la torre de control. Podría haber llamado a la torre de Durex, pero ya llamé a la torre de control y me... Y dije, soy José María García. Ese avión hay que derribarlo. ¡Eso! ¡Sosa, José! No puede ir a Las Palmas. Don Bill. Tiene que aterrizar en Cuenca. En Cuenca, en la internacional, además. Llamé, hablé con una operadora que estaba en la torre. Yo no sé si suena ese micrófono, pero suena fatal hoy, ¿eh? Sí, tú te estás tapando. No. Perdón, llamé a la torre de control, me cogió una operadora absolutamente indocumentada. Por cierto, ya no trabaja en la torre de control. No. Sí, se oye, sí, se oye, sí. Dice Azuara que sí, se oye. Sí, sí. Es verdad, se oye, hombre. Yo me escucho peor. No, oye fatal, pero bueno. Sí, pero, en fin. Bueno, va. Ahora hablamos del viaje. Permitidme que hagamos el rayador con los cortes de cada día y con nuestro... No. Continúo. Y nuestro director comercial que ha venido hoy, el Pollito de California. Primer corte. Bueno. Hoy, tirachinas en Madrid. Juan Manuel Rodríguez a las 2:30. Entra Luisito Guijarro, que es quien en Madrid sigue diariamente todo lo que hace de día y de noche el Atlético de Madrid. Para contar... ¡Está hasta los huevos de ese! Para contar y confirmar que Urzaiz, hoy en el Atlético de Bilbao, será jugador del Atlético de Madrid próximamente. Al loro. Escuchen este corte. Porque... Ginés Carvajal, representante de Urzaiz, llama a la radio y pasa lo que vais a escuchar. Escuchen este corte porque no tiene desperdicio. Hablando del Atlético de Madrid, sobre todo un nombre, sobre los demás, que es el de Ismael Urzaiz. Pues sí, porque fíjate, este acaba contrato esta temporada, es un hombre de los muy posibles candidatos a ocupar la delantera la próxima temporada en el equipo rojiblanco. Y desde fuentes muy cercanas al propio Ismael Urzaiz instaban a Pablo Futre, le decían, yo que tú le fichaba ya y me dejaba de perder el tiempo. Inés Carvajal, buenas tardes. ¿Va a venir, tú crees, Ismael Urzaiz? Me parece una osadía por parte de este señor lo que está diciendo, de verdad. Quiero dejarlo claro porque le estoy oyendo y no sé de dónde se lo ha sacado. Y me parece una barbaridad. Pues oye, pues bien. Pues Luis Guijarro sus fuentes tendrá. Hombre, que está todos los días con Futre para arriba, sí, y para abajo. Pero ya cuando escucha a Ginés Carvajal, pues eso, Luis Guijarro de agua fría. Porque... Las Palmas, Betis, empate a cero. José María García ayer da paso... Las Palmas cero, Betis cero. Eso ya lo he dicho yo, García. Ya, pero lo has dicho mal. Lo has dicho sin énfasis. Lo has dicho de mala gana. García da paso a José Víctor González, su hombre aquí en la isla, y al loro... Con el mensaje y con la frase sobre el entrenador del Betis. Está bueno. En el Estadio Insular, el 11 canario frente al 11 bético. ¿Cómo han comenzado las cosas? José Víctor González, Paco Vizcaíno. Dominio intenso del Real Betis Balompié. Salida a la contra de Unión Deportiva. Hasta 5 córner consecutivos. Ha sacado el equipo de Juan de Ramos, el hombre que cumple hoy 100 años en el banquillo base en el del Estadio Insular. No, 100 años no, 100 partidos. Perdón. 100 si cumpliera 100 años, habría que hacerle un auténtico homenaje. Mira que se conserva mal, el entrenador del Betis. No, ya me gustaría me aguantar 100 años en el banquillo de la Real. Vamos a ver, tenemos a Juan de Ramos Cerebrales, que... Juan de Ramos Cerebrales, que está 100 años... 100 años, sí. Yo llevo 113. Perdone. Bueno, yo que estoy haciendo protagonistas, llevo 156 años ya haciendo el programa. Y yo televisión cerca de 45, bueno, pues por eso, pero bueno. García, luego hablamos tú y yo, vamos a ir disparando los cortecitos. García hablando ayer con Rafa Benítez al loro porque... Fue ayer, tonto, que no me haces caso. Ayer el Valencia ganaba al Avilés al Alavés. Perdón. Ayer, ¿cómo estás hoy, El equipo de Claudio Ranieri. Buenas noches a todos. De Rafa Benítez. El cordobés. José María. He vuelto a Valencia otra vez. Uno instante, Claudio, pero tenemos. Vale. Oye, de verdad que estáis. Déjame. García hablando con Rafa Benítez, subiendo por la escalera del avión, el avión despegando, y García, que lo puede todo, que es verdad, escuchar lo que pasó. Sí. Don Rafael Benítez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, a punto de embarcar, o sea que vamos contra el reloj. Estamos ahí ya para coger el avión y sufrir, porque con el viento sufrimos a la venida, espero que a la ida no se haga la vuelta, no sea tanto. ¿Me avisas cuando tengamos que dejar la conversación? Pues estamos casi 2 minutos, no tenemos más. Muy rápidamente, que espere el avión. Dí que sí, García, para eso es el hombre Iberia este año. Claro que sí. Que espere el avión. Mientras tanto, mi equipo de producción... José María, vuelva a Valencia. ¡Cállate! Mientras tanto, mi equipo de producción está hablando con el comandante. Sí, sí, ahora mismo. Y... ¡Comandante! Soy Julio Pulido. Ha dicho García... Que te espere. Que lo que diga es que espere. Como se te ocurra despegar el avión, estás caput. García, sí. Antes de poner el corte de pipi en el que coloca a Figo en el Manchester... hay publicidad. Vale, un instante, pero... ayer... García, cuando... hay publicidad. Bueno, tu publicidad no es de mi cadena y me la... Bueno, pero... Ayer, las azafatas, yo conozco a una, dijeron, no podemos despegar, está Benítez con García. De hecho, desalojaron a la gente del avión y dijeron, entren dentro de 3 horas porque voy a aguantar con Benítez hasta las 3 de la mañana y, por tanto... José María, ¿cuándo firmo? Soy Claudio Rineri. Bien, después de este testimonio, hacemos un alto está en el cortado, camino. José, está cortado. Hacemos un alto en el camino. Pollito a la publicidad. Y hacemos ese... Señoras, señores. Tiempo de publicidad. Adelante. ¿Qué mejor manera de invertir tu dinero? ¡Venga! ¿Estás tonto o qué? ¿Cómo hace el perro? Miau. ¡Euros! Ah, bueno. Así hace... Espera un momento. Vamos a ver. ¿Cómo hace el perro? Vamos a ver. Primero, pollito, ¿qué es un perro? O sea, porque hay que empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo hace el perro? Perro, un animal. Hace como... ¿Tú has visto un perro que haga esa gilipollez? Exactamente. Y máxime cuando Super Baby hacía el gran musical con Joaquín Luqui y Joaquín Luqui hace guau. 3, 2, 1. Los perros hacen guau. Bueno, será guau. Bros. Ahí está. ¿Cómo hace la gallina? Súbete a la silla y pon un huevo. ¿Cómo voy a poner? Que pongas un huevo. ¿Pon un huevo? Súbete a la silla y pon un huevo, coño. Tiene tormentos el trastornado, está subiendo a la silla. Ya ha bajado, José. Bajó. ¿Cómo bajó. Hace el gato? Kikiriki. No. Pero bueno, el King George ha escrito esto muy malamente. El gato, miau, miau. ¿Cómo hace el otorino? No. No. Ornitorrinco. ¿Cómo hace un ornitorrinco? Improvisa. A ver. Ah, ay, ornitorrinco. Pero eso no es un ornitorrinco. ¿Qué es un ornitorrinco? Pues eso, ese ruido que hace parece cuando como si estás cagando. No, así no. ¿Y los canarios? ¿Cómo hacen los... ¿Y los canarios? ¿Cómo hacen los...? Los gran canarios. ¿Cómo hacen los gran canarios? ¿Canario? Solo. A ver, ¿cómo? ¡Canariones! A ver. ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! Aplaude 3 veces. No, si ya está. ¡Piu, piu! ¡Piu, piu, piu! El himno de la gente de Las Palmas. ¡Piu, piu! 3 veces, ¡Calla! Mira, fíjate al público y... ¿Y qué? A lo que quieras. Y di... Hay que verlo... ¿Se puede saber qué coño estás anunciando? Hay que ver lo bien que cantáis. Toma. Voy a decir lo que pone aquí y me matan. Para hacer la gorda de Operación Triunfo. Gran gorda. Gran gorda. Si queréis una voz... Aterciopelada. Llama a tu padre. No, de tenor, barítono, de guitarra. Ahora es tu oportunidad. Sí. En Las Palmas de Mallorca, hostias. No, de la Gran Canaria. La Academia Romancero. Roncero. De canto y bailes regionales. Es tu centro de aprendizaje. Homologado por el Ministerio de Defensa del Melón Escabechao, en celo. ¿Qué estás vendiendo? Hazte tú... Perdón. Aprender a cantar en la Academia de Música de Roncero. Hazte tu propio ídolo, Dantes, Paco Gení, Paco Umbral, etc. Vamos. Ya probaron nuestro método con el primer... Esto está... Mustículo. ¡Fascículo, joder! Fascículo. Es que lo pone todo corrido. Vamos a ver, perdona. Botella de anís y cucharilla de tus muertos. De regalo. Llamamos a las 9. ¿Pero qué está pendiente? Estamos entrenados. No, no viene más. No. Ya no viene más. Un instante. Vamos a ver. Perdón, un instante. Es la Academia Roncero. Vamos a ver. No, pero no. Pero perdón, Pollito de California, para mí, larva de alcantarilla. ¿Me puedes decir qué coño estás vendiendo a mis oyentes? Clase de canto y... ¿Y las gafas, dónde están? Es que las dejé en la fonda donde estamos. Pues... Pero es que hay que traer las gafas. Ya, que se me pasó con la bulla de... La hora de retraso. ¿Cómo vas a ir a Tenerife mañana? ¿Qué vas a coger? Yo quería coger... Lo que va a coger es un pedo que no... Que yo quería ir a... Bueno, quiero ir a Maspaloma. Sí. Un día... Pero ojo, a Maspaloma come corrido. ¿Pero cómo se llama el vehículo que se desplaza desde Las Palmas a Tenerife por agua? Bueno, hay dos. Hay el ferry que se llama Arma. ¿Y el otro? Y luego el otro es Hidrofolla o algo así. Hidrofolla. Va por encima del agua o algo así. ¿Pero cómo va a ir? ¿Cómo va a ir por encima del agua? Bueno, porque si fuera por debajo sería el Tailes. Degenerado. Va echando aire, follando así por el agua. Se llama ahí. ¿Que va cómo? O Jet Folla se llama. Jet Folla. Jet Folla. ¿Y cómo va? Follando. Ahí por encima del agua. Alcalá, ¿te gusta el arco? ¿Sabes quién conduce? ¿Sabes quién pilota el Jet Folla ese? Luis Moya. Aquí estoy, buenas noches. Buenas. Hola, Pollito, ¿cómo estás? Perdón. Bien. Un instante, Luis. Sí. Vamos a ver cómo se va el Hidrofolla de Las Palmas de Tenerife. Adelante. Frena mucho, moviendo poco, atrás y girando mucho zigzag. Falta finta, fijo, correcta, larga, frenaba larga. Fue mejor 3, 4, 4, 1, 27, 4, 4, 4, frenado mucho. Y arras. Otro corte al loro con este. Pipi Estrada ayer tiene encontronazo con García a propósito de lo que... A propósito de lo que puede ser el futuro de Luis Figo en el Real Madrid. Escuchemos. Luego otra cosa, es decir, a lo mejor empieza a darle crédito un comentario que me ha hecho una persona de fútbol que me ha comentado que Figo va a intentar negociar con el Real Madrid su salida para jugar el año que viene en el Manchester. Bueno, pero esto hay que decirlo cuando el Madrid va el primero o cuando estamos en las galaxias, no cuando se está mal ahora. Si esta noticia la tenías hace 40 días es cuando se tiene que dar. Hombre, es que porque... no tenemos pelos de la burra. No, pero es que hay un hecho muy claro. Si ahora no la tienes contrastada, tampoco la tenías antes. Y ahora esto no se puede decir porque Figo está jugando mal. José Manuel Estrada. Esto hay que decirlo hace 3 meses. Si no, no lo digas. Qué poco. Perdón, José Manuel Estrada. Qué poco nos queda, pechón. Bueno, ahora vas a decir Estrada. José Antonio, llévame contigo. A ver cómo es eso. José Antonio, llévame a casa. Atención, García. Sí. ¿Cómo menjita, cómo orina Florentino Pérez? Igual que tu padre, pero es más joven. Te estás pasando con José Antonio. Gracias, vale. Gracias, Valentine's Martín. Soy el productor de José Antonio. Florentino. Tengo una garra. Florentino Pérez. Claro, pero... No, escuchemos y lo comentamos. Escuchemos a García hablando de cómo orina, de cómo mea Florentino Pérez. Porque están engañando al socio, están manipulando la auténtica realidad. Y la realidad es, el Real Madrid ha tirado la casa y la ventana porque ha llegado a la presidencia un novato bisoño. Pero no te puedes poner el listón porque soy el que más meo, el que llego más lejos meando o el mejor dotado. No te puedes poner el listón de decir, no, es el triplete, el triplete, el triplete. Pollito de California, ¿cómo mea Florentino Pérez? Oye, perdona una cosa, porque qué pena. Los que hacemos cine de barrio, a mí me encanta que sea el que más mea, el que más esté alargado y el tripón. Pablo. Hola, parada. Soy José Luis Moreno. Hola. También me apasiona el tema. Bueno, ayer García tuvo también un mensaje subliminal para nuestro queridísimo amigo y compañero Tomás Roncero. Tomás, perdón. Que se levante. Hay que hacer un paréntesis. Otra vez el pequeñajo este. El entierro de la sardina mediática, esta noche, comunidad canaria, en las Altabarras. ¿El destripavirras? No. El destripavirras. El violador de los JBs. ¿Quién le llama otra vez? Para dice, otra vez. Dice, una otra vez con Coca-Cola. Y... una otra vez con Coca-Cola. Una otra vez. Y ayer hice una alusión. Ojo, mantengo la solidaridad con mi amigo, con mi hermano Tomás Roncero. José, este nuevo chavita. Este es tonto. Pero... escuchemos el corte, venga. No estoy defendiendo al Real Madrid. Lo único que me molesta muchísimo, de la misma forma que me molestaba antes, sí, otra galaxia, esto es la pera, la repera limonera. No hay nada mejor. Se salían a los programas con camisetas del Real Madrid. El centenario es nuestro, el triplete. Aquí está, ¿no? Y ahora tampoco es la decepción total y absoluta. Espera. No, ahora sí que aludo. En el siguiente sí que aludo al ínclito. Es que hubo más, escuchemos este. Hoy el periodismo deportivo ha dejado de ser un periodismo riguroso, ha dejado de ser un periodismo de análisis, porque lo que vende es lo otro. Y entonces ves a los redactores convertidos en ultras, pero ya no externamente en el atuendo y que se presentan en programas con la chamarra del Real Madrid. Es que escriben en primera persona, en posesivo como los ultras. Vamos a ver, escriben en posesivo como los ultras. José, lo tienes en línea, lo tienes en línea. Ese sujeto. José María, tú nunca has hablado... Perdón. Eres más gracioso ahora que hace 30 años. Tomás Roncero. Mi chiquitín, diga sí, ese es mi chiquitín. Mira mi butanito. No. Butanito. ¡Óyame! Ron de día, ron de noche, cero de día, cero de mañana. Me recuerdas a Juan. Porque a Juan, quieras que no, tiene ética, tiene moral. Tú ahora tienes en su mano el tumbaburros. Tú eres el tumbabarras. Y tú vas a la barra y dices, coño, la barra, capital Pamplona. Y ahí... Bueno, para García, que te estás calentando, que no solo repartió para Roncero. Yo no quiero meterme en también repartió para Manolete. Escuchemos. Me cago en la... Pero hombre, no hay un descerebrado en el TVO que ni habla, ni escribe, ni lee, ni pollas en vinagre y con perdón. Que le quiere dar lecciones a Luis Aragonés, que como bien dice Luis Aragonés, tiene el culo pelado. ¿De dónde tiene que jugar Movilla, Colsa y demás? Y el disléxico le quiere dar lecciones a Luis Aragonés con el pretexto de que es simpatizante del Atlético de Madrid. Si es para morirse del rey. Este es un... Manolete. Este es un cabronazo. Joder, no, hombre, por favor, o sea, mira que le den dos duros que yo esta noche... ¿Quién te cae peor, este o el inglés que te llama de vez en cuando? El inglés es un maricón. Peor el inglés. Bueno, una pausita y vamos con un regalo musical de este radiador. Regalo, ojo, que va a haber regalo musical. Perdona, déjame a mí dar paso a la pausa. Venga. Hacemos un alto. Toma. Don Federico Jiménez Los Santos, un alto. Federico, buenas noches. Buenas noches, amigos. Estamos rodeados de rojos. Estamos rodeados. Hay mucho rojo en esta isla, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pues la verdad es que no sé qué pinto aquí. Me voy a coger el primer Ponaeri y me voy a ir para... Vamos a ver, dile a Rosana que te dé paso a la publicidad. Rosana, amiga mía, joder. Dame paso a la publicidad. A ver, venga, pollito. Bueno. Ya es carnaval en Las Palmas. Visítanos y disfruta de... Pero con más énfasis, vamos. Y disfruta de nuestra playa. Arrecife, Don Cristiano, Jandía, Cerralejo. Cerro Roberto. Nuestro paisaje, el Taide, la Cardera de Taburiente. El tono no les está gustando porque está silbando. De Taburiente. Ahora sí. Todo esto y más lo tienes aquí, en Las Palmas de Tenerife. Bueno, esto está escrito por un gallego. Acércate. No seas gomero. Este mes, oferta especial con tu pa de viaje. Esto no... ¿Quieres seguir? Quiero seguir. Pa de viaje, gratis. Un paseo en patera y un fin de semana en la estación de esquí de Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Si te da miedo, volá. Como estos carnavales son días azules, ven en tren. La Palma, la isla del tesoro, rasca y gana. No te rasques, a ver si va a pedir mío. Es un mensaje de la Junta de Galicia. Ah, bueno, claro. Por una Castilla limpia, ¿qué pasa? Estamos en carretera de Maspalomas, Gijón. Bueno. Kilómetro 37, teléfono 958-483-72159. Con cementerio, el 2. ¡Complementario! ¡Qué tonto! ¡No con cementerio! ¡Ah, complementario, el 2! Muñones, pon una pausa y vamos con la canción, venga. Sí. Hacemos un alto en el camino, Muñones, Germán. Así que... ¡Y volvemos! ¡Que venga la gente de Las Palmas! ¡Inmediato! El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Un mundo de diversión para niños y mayores. Desde hoy, dispone de los más avanzados sistemas de entretenimiento en régimen de alquiler adaptados a todas las economías. Le proporcionamos juegos y métodos para fiestas de cumpleaños, comuniones, bodas, reuniones de empresa, despedidas de soltero, fiestas patronales, actos sociales y promoción de productos. Una forma de diversión diferente ya en Asturias. Universal. 985-678-656. Consulte nuestras tarifas. Gijón 103.6. Atención, porque soy el pulpo y quiero dar una noticia del máximo interés, y no es del euro. Aunque no cambiemos de estación, tendrás que cambiar de horarios. Ahora el megáfono del pulpo, los viernes, a partir de la 1:30 de la madrugada, para que te dé tiempo a salir de marcha hasta esa hora. Y luego, ya sabes, más marcha con el pulpo, además es gratis. ¡Hola, pulpo! Recuerda, el megáfono del pulpo los viernes a partir de la 1:30 y hasta las 3 de la noche. Nos vemos este viernes a la 1:30. Total. Pulpi, tengo un gato que se llama igual que tú. Deporte Base, todos los martes en su kiosco, con más páginas, más color y más noticias. Deporte Base, los martes en todos los kioscos de Asturias. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Bueno, vamos con la canción, García. Espera que te lo explique porque esto es muy gordo. A ver, José Ro. Buenas noches. Estamos en Las Palmas de Gran Hermano. Entonces, sé que tú tienes una amiga... que es de Lanzarote. ¿Sí? Es busbunera. ¿Conejera? Bueno, busbuni, ¿quién es un conejo? Pues busbunera. ¿Conejera? Busbunera. ¿Busbunera? ¿Qué es eso? Busbunera. Conejera, la gente conejera. Buboni, bubunera. Exacto. Tú es que, vamos... es que suena. Exacto, es que tú eres más inútil que la teta a un hombre. Entonces, se llama Rosana. Rosana. Y Rosana es muy amiga de Manolete. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, la inspiración de las letras del último LP de Rosana, que es Luna Park, se la ha escrito Manolete. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y vosotros, que sois de aquí, vosotros que sois jóvenes, ¿conocéis una canción que se llama de Rosana Hoy? Hoy. Sí, señor. ¿Tú la conoces? Claro, hombre, la rumbita. Sí. Bueno, pues esto es una... Perdona que te interrumpa. Yo, por alusiones, yo soy como la once, es la alusión de todos los días. Pues, me llamó el señor del Desan para dictarme una letra de la canción de hoy de Rosana que le hemos hecho García y yo, porque como me ha llamado disléxico, y lo que te falta... la hemos hecho entre los dos. Manolete, García, García Manolete, el movimiento se demuestra andando. Sí, sí, no. Y canta Alcalá, estamos en Canarias. Vamos a escucharla, venga. Vamos allá. Bueno, estáis todos preparados. Bueno, al principio suena un xilofón, pero después del xilofón entro yo y ya seguimos tú. Garrafón. Dejen entrar por las Islas Canarias la calva estrafalaria del buitre de Alcalá. Pero no te pases. Déjenme hablar de un zafio centenario. Ya estamos, estamos. Que parece canario. Grande. Porque es un carnaval. Gran carnaval. Ay, ay, ay, ay. Ese es mi culito. Tengo el corazón contento cuando me das más bebida. Venga, Roberto. Ay, ay. La, la, la, la, la, la. Y yo con la Real voy a ganar la Liga, perdone. Hoy no me ha llamado el director del Mundo, que con Telefónica lo lleva chungo. Como siempre, me he visto por los pies. Pues ya estoy igual. Esta mañanica me he pasado por el banco y no me ha subido el sueldo don Polanco. Don Jesús del Gran Poder, se puede suponer que quiero más panes. Ay, con lo que pagaba fuera. Hoy no me... Vete, que... Nada más llegar, he fundido la Visa. La deuda, comprando a toda prisa. ¿Prisa? Tabaco pa' fumar. Ya no me vuelvo. Y al terminar, en Santa Catalina, veréis por las tarimas al grande de Tomás. Rosero, llévame contigo. Ay, ay, ay, ay. Tengo presto el instrumento por si cae alguna tía. Ay, yo sigo insistiendo en ir a por bebida porque hoy el tirachinas ha perdido el rumbo. Hoy alguno fijo estrenará gallumbo. Hoy me quedo en el hotel. Hoy sale de fiesta casi todo el mundo. Volverán por la mañana dando tumbos. Sí, sí, sí. Hoy y mañana también. He pasado idem de idem. Qué bien compongo, la madre. Y el otro ya veré. Esta es la parte que ha escrito Rosana de la canción, ¿no? ¿Ya está acabado? ¿Ya está? Madre, yo no he tocado nada, Pepe. Hoy el tirachinas ha perdido el rumbo. Hoy no quiero ni saber lo que esto va a hacer. Me voy pa' no volver. ¡Adiós! Hoy no me le... ¡Bueno! Señoras y señores, oye, termina... Para ser disléxico me ha quedado la letra cojonuda. ¡Termina el radiador! ¡Saludos cordiales! El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Mapfre Finisterre, la mejor jugada.